asustar. No sé lo que es el miedo, estoy ready pa' volar. Y aprendí la turbina, ahora es que voy a despegar. Ahora es que voy a despegar. Ahora es que voy a despegar. Para volar y aprendí la turbina, ahora es que voy a despegar.